Hola gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. En este sábado 25 de noviembre, arrancando un nuevo episodio de Asesino del Rock and Roll. Una semana más, a pie de micro. Y hoy tendremos invitada. Dentro un ratito estaremos charlando con María, baterista de Las Shakespeare's. Bueno, ya sabéis que hace poquito salió su... Bueno, hace poquito no, ya hace... No sé, luego le preguntamos. Pero que ya lleva su nuevo trabajo, Shakespeare's, así se titula, con 5 temitas, ya está en circulación. También la edición física en cassette, en cinta, por el Dromedario Records. Y bueno, charlaremos con ella de todo esto y más. Y mientras tanto, como siempre, alguna novedad, algún avance... siempre buen rock and roll, alta energía, un rock garaje, power pop y bla bla bla. Bueno, vamos con, para empezar el programa de hoy, con The Diesel Dogs. Ya pusimos recientemente el primer avance de lo que va a ser su nuevo trabajo, de esta banda madrileña, ya con recorrido y varios discos publicados, y pinta muy bien este nuevo trabajo. Creo que va a ser disco homónimo, ¿no?, de Diesel Dogs. Y esta segunda canción que nos presentan como adelanto de ese nuevo disco se titula When We Were Young, y la verdad es que es un tema con mucho gancho, un single claro, efectivamente, por eso lo han sacado ya como, digamos, como avance. Así suena The Diesel Dogs. Ahí están, The Diesel Dogs, buen pildorazo, este que acabamos de escuchar, segundo avance de su nuevo trabajo, esta canción, When We Were Young, que, bueno, a mí me suena un montón a rollo Social Distortion, no sé, y qué bien entra, ¿no? Pues eso, bueno, el disco que os comentaba sí tiene título, se va a titular Stay Gold y lo publica el sello Ghost Highway Recordings, así que atentos estaremos a la salida completa del álbum, que promete, desde Madrid de Diesel Dogs y desde Bilbao Pomeray, que ya tienen su disco también ya en la, bueno, al menos el formato digital en su página de Bandcamp, disponible para escuchar, y esta misma tarde lo presentan en Bilbao, en el barrio de La Peña, en el garito, en ese garito llamado Rock and Rock Café Bar. Allí estarán presentando el disco, en el sentido de que habrá una escucha del disco, entiendo yo, ¿no? Que bueno, todavía tienen que esperar para presentarlo en directo por circunstancias un poquito, bueno, que han tenido algún que otro traspiés, y nunca mejor dicho, y todavía tardarán en salir a directo a presentar el álbum, pero bueno, el disco lo presentan esta tarde en un, pues eso, en un rollito así entre amigos y tal, que puede animarse cualquiera, y será a las 7 de la tarde en el Rock and Rock Café Bar del barrio La Peña en Bilbao, este 20 miligramos nuevo trabajo de Pomeray, con 6 voy a estornudar, con 6 temitas, y joder, pues otro pasito más para esta banda que cada vez gana, yo creo, más en calidad, en creatividad y con temas más trabajados si cabe, y siempre con ese rollito en las letras reflexivo y también punzante, ¿no? Que te hace reflexionar, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar Loca fue ese tema de avance con videoclip que publicaron, y esto se titula La Red, esa es la segunda canción del nuevo disco de Pomeray. Yeah. buena canción, este tema titulado La Red, lo que acaba de sonar en este 20 miligramos, nuevo trabajo de Pomeray, que ciertamente no sé cómo se saldrá físicamente, si habrá vinilo, como en su último disco fue un 10 pulgadas, allá por el año 2018, titulado Raro. Se han tomado su tiempo, aquí otro disquito, en este caso con 6 canciones, y ya veremos si ve la luz en CD o cómo lo ve. En cualquier caso, lo tenéis, como os decía, en la página de Bandcamp de la banda. Y vamos a seguir escuchando, venga, al menos otro tema más. Este se titula Huérfano. Canción Huérfano, bien envolvente, Pomeray. Pues eso, estaremos pendientes de las andanzas de la banda y, por supuesto, intentaremos que se pasen por aquí a presentarnos el disco, a charlar de todo lo que vienen haciendo desde hace ya bastantes años con este ahora nuevo trabajo, este 20 miligramos de la banda bilbaína del cuarteto Pomeray. Seguimos. Y bueno, ahora vamos a fijarnos en una banda. Ya llevaba yo tiempo detrás de poner algo de esta peña, desde, bueno, desde California, desde Los Ángeles, si no me equivoco, se llaman Speed of Light. Y joder, pues lo que me llamó la atención, sobre todo, aparte de que suenan que flipas, es que, bueno, es un trío, son jovencísimos y son hermanos los tres, o sea, jovencísimos hasta tal punto de que la chica que toca el bajo y canta es la más joven de los tres hermanos, creo que ahora tiene 16 años, 16 o 17. El batería sería el siguiente, debe tener un año más o un poquito más. Y el guitarrista es el mayor de los tres hermanos, que andará por, pues, por los 21, por ahí, creo yo. Speed of Light. Tienen cositas grabadas desde hace ya unos cuantos años, porque antes de la pandemia ya estaban funcionando y tal. Disco completo creo que no tienen, no han sacado lo que se dice un disco, pues eso, un álbum ni nada así en conjunto, sino que han ido soltando canciones, por lo menos es lo que yo he podido ver en todas las redes en las que tienen colgadas sus cosas. Y bueno, y sobre todo también que cuando catéis alguno de los vídeos que tienen en directo vais a ver la jodida energía y la solvencia que tienen tocando muy bien y combinando pues todo lo que nos gusta, desde el sonido de garaje 70s con un rollo también igual otras veces más melódico, más power pop, rock alternativo, sobre todo grunge, bueno, pues todo ese batiburrillo de rock de energía, de lo que nos gusta, es lo que pueden tener estos Speed of Light desde California. Vamos a poner esta canción, se titula Kill the Beat. Esta ya tiene, sí, tiene ya unos 3 años o por ahí, ¿eh? Y luego escuchamos alguna cosita más, a ver qué os parece. Vamos a ver. Que tengo un pequeño problemita aquí con la página. Ay, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver si no nos da demasiados problemas esto y podemos... Pues es que estaba enchufando un tema que precisamente creo que está registrado en directo y no era exactamente lo que quería poner. Pero bueno, vamos con este otro que se titula, este es bastante reciente, se titula Teeth y ahí está sonando Speed of Light. Smile. Yeah. mía, leña, ¿eh? Ahí están, Speed of Lights. Bueno, pues así suena, así se las gastan. Vamos a intentar enchufar. A ver si ahora sí podemos ir con esto. ¿Eh? Esto es como una grabación en vivo, sí. Nosedive. También aquí repartiéndose un poco las voces entre la bajista, la voz principal, y su hermano, que también canta en algunas ocasiones, el guitarrista. Y vais a perdonar que no sé qué tecla del teclado le he dado y se paraba el sonido de esto. Bueno, en fin, problemillas técnicos, disculpas pues. Y nada, pues tomamos nota y vamos a seguir un poquillo pendientes de esta banda. Y ya os digo que en YouTube hay bastantes vídeos de directos y de las canciones que tienen grabadas y demás. Y joder, una pasada estos chavales, Speed of Lights, desde Los Ángeles. Han estado haciendo unos bolos recientemente con Bad Religion, o sea que también, bueno, pues que la cosa va creciendo para ellos. Ojalá que puedan venir por aquí antes de que la bola se haga demasiado grande, como solemos decir y tal. Bueno, pues vamos ahora a escuchar una cosita del sello. Antes hemos hablado que el disco, el nuevo trabajo de Diesel Dogs, lo publicaría el sello Ghost Highway Recordings, que también pues sigue editando nuevos álbumes de variadas bandas internacionales y a buen ritmo. Uno de los sellos también bastante activos a nivel estatal, sobre todo en sonidos de power rock and roll y high energy. Y publicaron un disco tributo a Demolition 23, a la banda que... Esta banda que llegó a grabar un solo álbum allá hace 30 años, hacia el año 93 creo que se publicó. Por cierto, no hace mucho se reeditó en vinilo ese fantástico y único álbum de Demolition 23. Y bueno, pues en este tributo que se reúnen todas las canciones que iban en ese disco, creo que sí que son todas, ¿no? 10 temas, pues participan bandas ya, bueno, pues míticas dentro de también de este rollo, como pueden ser Electric Frankenstein o los Street Walking Cheetahs. De los nuestros están Nuevo Catecismo Católico recreando el Endangered Species, que originalmente es de los UCASUBS, pero que también incluían en el álbum, en su álbum Los Demolition, y más bandas. Songs of Cobra, The Chuck Norris Experiment, Empire Strikes, Black Bullet, bueno, unos cuantos. Están también The Diesel Dogs, cerrando este disco con esta canción The Tiny Stories que vamos a escuchar ya. Muy bien, de Diesel Dogs, participando en este tributo a ese disco de los Demolition 23, de la banda, aquella banda que fue efímera, ¿no?, en cierto modo, y que dejó ese pedazo de álbum, ¿no?, con Michael Monroe a la cabeza, líder también de los Hanoi Rocks. Y vamos a escuchar, venga, una segunda canción de este tributo, por decirlo así. Venga, los Electric Frankenstein, y este también. En este caso, Ain't Nothing to Do, que es original de los Dead Boys, y también la recreaban en el disco los Demolition. Ahí están. We'll do another cover for you, right? Sonido además en vivo. This is by the Dead Boys, called Ain't Nothing to Do. eso hay sonido en directo bastante crudito, como habéis podido comprobar, de Electric Frankenstein en este tributo al disco que publicaron Demolition 23 en el 94, creo que exactamente se publicó. Y nada, pues lo dejamos ahí. Si queréis darle una escucha entera, por supuesto que en la página de Bandcamp del sello Ghost Highway Recordings está este disco y todas las novedades que van editando, que va editando el sello. Vale, pues ya enseguida estamos charlando con María, baterista de las Spears, que ya está por aquí. Y pues eso, que como tienen nuevo trabajo, ya editado físicamente en esa cinta de cassette y demás historias, pues eso, hablaremos con ella de todo esto y de toda un poquito la trayectoria de las Spears, que ya son de bastantes años. Sí. Y nada, antes de empezar, pues empezamos con Pégales Fuego de ese nuevo trabajo de las Spears. Creo que se me ha colado por aquí algo, ¿no? Eso es. Eso fuera. Y ahora sí, las Spears. Bueno, ahí está Pégales Fuego, que es la primera canción. ¡Epa! Ahí, que es la primera canción un poquito de este nuevo trabajo de las Spears, que se titula Spears, creo, ¿no? Muy buenas, María. Opa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿vienes solita? ¿Vienes sí. solita porque Belén está, vamos a decir, indispuesta, ¿no? Sí, pachuchilla, ¿eh? Está. Cosa que, ojo, que le damos desde aquí un empujoncito de fuerza, sobre todo porque en principio sí. Hoy mismo tenéis claro. concierto. Sí, tenemos un concierto en Berriz. En Berriz. Sí. Y anda así pachuchilla, por eso he dicho, mira, voy yo y descansas un poco porque he llevado una semana así como un poco con fiebre y tal. Sí, bueno. Para luego estar a la noche a tope. Como se habla en los ascensores, las cosas del tiempo y de la gripe, sí, y de los catarros, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosas? ¿Eh? Pero bueno, que a todos nos puede tocar. Así que desde aquí mucho ánimo a Belén y que, bueno, que podáis estar en directo en Berriz esta tarde-noche, ¿no? Sí, eso es. ¿Que tocáis, como tocáis con Chulería o eso es en otra fecha? No, con Chulería no tocamos. Ah, esta, vale. Sí. Vale. Bueno, pues nada, que nuevo disco, no, o sea, bueno, sí, disco, cinta, trabajo, sí, bueno, unas cuantas canciones. Y bueno, sí, antes de hablar de esto, te quería preguntar, porque he estado mirando y estuve con vosotras, fíjate cómo pasa el tiempo, justo hace, porque fue en noviembre en 2016, estabais ya, presentando Me fui de casa, ¿no? Casa. Ese pedazo de disco, sí, que sacasteis. Que yo creo que fue también un puntito de subidón, sí, para la banda, creo yo, ¿no? En yo todos creo los que sentidos. Se fue, sí, un poquito más de profesionalización, uh-huh, porque lo que teníamos antes eran como maquetillas, EPs así muy autoproducidos, uh-huh, y ese fue el salto de grabar en un estudio, hacer las cosas bien. Sí, yo creo que ese fue el punto, el salto. Eso es, pues fíjate, ¿eh? Ya han pasado siete años, ¿no? 2016, eso es, 17 años. De matemáticas. Estaba haciendo con los dedos, 1, 2, 3. Sí, 7 años. 7 años ya. Y bueno, y antes de eso ya llevabais también un tiempo, sí, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos años ya de las llevamos Spears? Desde el 2009. Ostras. Sí, sí, ya llevamos pues tiempo. Pues unos cuantos años ya. Joder, pues entonces estabais jovencitas también cuando empezaste, sí, jovencitas, ¿no? Sí, sí, teníamos 20 años, sí, cuando empezamos, sí, sí. Bueno, pues ahí habéis ido haciendo vuestro recorrido, ¿no? Con más o menos, habéis siempre estado haciendo cosas, ¿no? ¿Ha habido algún periodo en todos estos años que igual hayáis estado más paradas o...? Bueno, puede ser, porque hemos tenido los bajistas que se nos van, es como... Belén y yo siempre hemos estado ahí al pie del cañón y luego los bajistas pues siempre se nos iban por una cosa por otra. Y pues ha habido parones de buscar bajista, de componer, de momentos también en los que estás jodido y dices, mira, yo no puedo ahora ponerme a componer o tal. Claro. Pero bueno, siempre ha habido, o sea, siempre hemos hecho cosas. Cuando ha habido parón, por ejemplo, en cuando el COVID, ajá, estuvimos haciendo covers y tal, covers que de hecho hemos metido, sí, en esta, cierto, cinta. Entonces es como, bueno, siempre hemos estado haciendo cosas, nunca hemos parado, la verdad. Igual quizás tocando menos o lo que sea, eso pero es. Luego vosotras en vuestro... Sí, sí. Vuestro pequeño, porque al final sois una banda también muy especial, pues porque sois las dos personas un poquito que sois el alma y el núcleo de lo que es el proyecto de las Spears, ¿no? Que no es como igual como otras bandas más convencionales, ¿no? Al final nosotros llevamos juntas desde, claro, que empezamos y por eso ya lo de los bajistas, ahora que esta cinta, por ejemplo, que la hemos hecho ya las dos solas, antes siempre hemos contado con los bajistas para componer y tal, y ya fue como, venga, vamos a hacerlo ya todo nosotras y pues si la gente quiere venir, bajistas quieren tocar con nosotras en directo, pues genial. Pero ya ha sido ese punto ya de, tenemos que seguir para adelante como sea. Claro. Ya no vamos a andar buscando y parando el proyecto porque no hay, digo, ya habrá bajistas que quieran tocar y ya está. Vale, entonces ¿en qué punto estáis ahora en ese tema bajistas? ¿O? Pues nada, ahora mismo la banda somos Belén y yo. Y contamos con gente que nos gusta como toca el bajo en directo, o que son amigos, o que nos llevamos bien. De hecho, estamos ahora tocando la última gira que hemos hecho con Eruca Sativa, la hemos hecho con Aitor, que es el antiguo bajista. Ajá. Ahora este bolo... ¿Es el más reciente en el tiempo él o...? No, también estuvo Ekain. Ay, vale, sí, joder, que me olvido de... Sí, sí, sí, que claro. Estuvo un año, sí. El anterior fue Aitor, que estuvo como 3 años o así. Y ahora la mayoría de los conciertos los estamos haciendo con él. Y luego, por ejemplo, en Berriz y en Soraluce, que tenemos el siguiente vuelo, que es el de Chulería, que decías. Vale, eso es. Ese lo tocamos con Willy de Ternura. Ah, vale. Sí, sí, sí, sí. Y vamos cambiando. Joder. También hemos estado con Suri, de The Ribbons. Sí, sí. Ojo, pues curioso. También es una opción así un poco extraña, ¿no? Porque me imagino que tirar de peña así también requiere igual algún ensayo y claro, algún... Claro, sí, sí. Ensayar más. Pero oye, mira, también sí, nos viene bien a sí, nosotras, sí, sí, así sí. que... Sí, porque la opción de... No sé si en vuestro caso, no sé si sería una buena opción de tocar en plan dúo y sin bajista, que también es que... también hay bandas... Sí, Bala, por ejemplo, ¿sí? es un grupazo. Claro. Pero nos gusta muchísimo el bajo. O sea, nosotras para componer cogemos el bajo. Es que es, sí, es algo que nos encanta a las dos. A mí también. Me parece que una buena línea de bajo, eso, esa gordura que tiene el bajo. Que no, se oiga, que claro, se oiga. ¿No? Sí, eso, sí, que no se le oyó el bajo. No, no, no, no, el bajo se tiene que oír. Eso es, eso es. Qué buen riao. Sí, sí. Nos gusta mucho. Sí, así que bueno, pues ahí por ahí andáis con ese tema. Y nada, pues porque esto que es el quinto trabajo, sexto. Tengo que hacer cálculos. A ver, Casco de Gente, Revolución Z, Me Fui de Casa, Somos lo Peor. El quinto. Sería el quinto trabajo, con 5 canciones propias, y luego habéis añadido esas versiones que decías, que estuvisteis entreteniéndoos con ellas, y al final pues han salido, sí, cositas muy, muy chulas, ¿no? Sí, algunas también las tocamos en directo, o sea, claro, que sí, ya son como parte del repertorio, porque además a la gente les mola, así que guay. Sí, además siempre habéis ido un poquito de hacer alguna versión en directo, ¿no? Sí, sí, alguna vez, sí, siempre hay un par, o una o dos, nos gusta. Y respecto a las 5 canciones que habéis compuesto esta vez, ¿cómo ha sido la labor? ¿Son temas ya más o menos viejos o más recientes? Habrá un poco de todo, quizá, ¿no? Hay de todo. Sí que es verdad que en el confinamiento estuvimos componiendo un montonazo, y cuando ya salimos del confinamiento y llegamos al local, pues intentamos tocar y tal, y había muchas que no funcionaban. O sea, no era lo mismo en el local que en casa. Y hemos cogido un poco las que más o menos funcionaban, y luego aparte hemos ido haciendo nuevos. O sea que hay un poco mix. Hay alguna que es un poco más antigua, otra que es un poco más nueva. Y nada, teníamos 10 canciones, pero decidimos hacer por partes, hacer un EP ahora con los covers. Y después sacaremos seguramente otro EP, pero no muy tarde, para no tardar tanto tiempo. Ajá. Sin sacar material, eso es. Claro, porque el anterior a esto 2018 ya, fue antes de ahora sí, sí, antes sí, de la pandemia. Sí, sí, sí. Esto ya se llevábamos mucho tiempo, sí. Bueno, pues la verdad es que habéis apostado por estas 5 canciones, y supongo que lo que tenéis ahí en la recámara también estará muy bien, aunque me dices que habéis desechado alguna cosilla también. Sí, sí. Así que bueno, también es una buena idea, ¿no? Casi mejor en pequeñas dosis, ¿no? Que a nosotras nos mola mucho más. Incluso ir sacando singles también nos gusta mucho. Porque sí que es verdad que ahora sacar un disco de 12 canciones, la peña se va a quedar con 2 y dices, sí, joder, y todas las otras 10 canciones que me estaba en el local estrujando ahí el cerebro, y luego no llegan a ninguna parte y no. O sea, es que nosotras todo lo que hacemos son porque nos gusta. Y las que no nos gustan las descartamos directamente. Entonces, para nosotros todas son singles. Sí, bueno, de hecho, yo creo que habéis acertado también, lógicamente, vosotras sois las que mejor sabéis cuando tenéis ahí una joyita, y los dos vídeos que habéis hecho, tanto de la que hemos escuchado, Pégales Fuego, como la del que vamos a escuchar ahora, la de La Ciudad, que es una chulada de canción, pues está claro que son singles absolutos, por eso están, sí, además las primeras en el esas dos nos gusta mucho. Y bueno, pues no sé, si quieres comentar algo acerca de las canciones y tal, sobre la temática, aunque... Bueno, eso, Belén siempre ha hecho las letras, siempre ha sido como muy... es como muy introspectiva, cuenta mucho de su vida y de... Bueno, casi siempre de que se siente en la puta mierda, la verdad, hay que ser sinceros. Se saca los demonios de buena manera. Sí, sí, sí. Si tú te fijas en todas las canciones, no hay ninguna positiva, ninguna. Pero bueno, es Belén, es así. La hemos comprado así. Pero está guay, ¿no? Porque yo creo que tanta gente se puede identificar, ¿no?, con ciertas cosas, ¿no? Sí. Incluso, mira, esta canción que te digo que para mí es muy chula, la de la ciudad. La de la ciudad. La de la ciudad. Me parece, pues eso, que mucha gente puede... sentirse identificada, tener, ¿no?, ese sentimiento, ¿no? Sí. Pues vamos a escucharla. Venga. Claro que sí. Y hicisteis el vídeo y tal, así un poquito... en plan, bueno, no sé si decir casero o tampoco con demasiados medios, ¿no? Claro, pusimos todos los medios en el videoclip de Pégales Fuego. Y la de la ciudad nos gustaba tanto la canción que también queríamos que tuviera videoclip. Y fue un poco, saliendo del paso, intentamos poner un poco el local guay y tal, con el coche, también por la melancolía de la ciudad, el grabar los edificios. De hecho, hay partes del videoclip que están grabadas en este barrio también. ¡Aupa, Irala! Sí, ¡aupa! Y sí, a ver, más casero igual que el de Pégale Fuego, pero bueno, Alex Sanz, que es el que ha hecho el videoclip, le ha metido luego mucha caña a la edición y a la producción, sí. Eso está guay, que con poquito también se puede, sí, ¿no? Sí, sí. Llamar la atención, aparte que bueno, ya la canción de por sí lo vale y es la de la ciudad. Sí, ahí está, la de la ciudad, y aquí estamos con María, baterista de las Spears, presentando este disco que lo habéis titulado así, Spears. Sí, eso, así no, sin comerse mucho el tarro con el tema de, porque barajasteis ponerle algún título. Sí, pero al final también este disco hemos vuelto como un poco a las raíces, por el hecho de que es más crudo, más noventero, más como cuando empezamos. Uh-huh. Y dije, pues mira, el homónimo ahora, porque sí. Sí, pero bueno, aún así tenéis ese, dentro de vuestro estilo, tenéis vuestras, ¿no? Vuestras diferentes influencias, y yo creo que sí. Se ve también en sí, este sí. Disco, siempre, ¿no? En todos los discos yo siempre que creo que hay una que igual es la más personal, más sexy, después está la más lenta, después está la más melódica, la más sí. Pop, y yo creo que, porque nos gusta, son nuestras influencias. Igual al principio sí que se os emparentaba más con el tema grunge, sí, así y tal, sí. Pero yo creo que luego ya habéis ido pillando, y en el disco que mencionábamos antes, Me fui de casa, yo creo que también se ve, también hay una evolución de, ¿no? De más variedad, ¿no? Dentro de... Eso es. A ver, grunge siempre tenemos el toque, al final por la voz de Belén, por las letras, siempre son como muy pesimistas, sonido y tal. Pero sí, luego también hay muchas canciones que nos gusta mucho el punk o el punk rock, y también hacemos algunas con más trayera, ¿sabes? Más con más tralla. Pero bueno, sí. Yo creo que ahí está. Las Spears somos como muy... Eso. Que cambiantes, ¿no? Variables. Sí. Vamos a decir. Variables. Bueno, ya desde hace un tiempo estáis con el Dromedario Records y tal, ¿no? Porque el anterior trabajo también salió, ¿no? Con ellos. Que me imagino que eso también a nivel de promoción, de que la banda llegue a más gente y tal, ha sido un subidón, ¿no? Sí, sí, claro. Se ha notado, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí. La verdad es que desde que estamos con ellos, a ver, ya con él somos lo peor, lo presentamos por un montón de sitios, nos llevaron al Viña Rock, al Extremúsica, al Iruña Rock, en plan, festis que por nosotras mismas no, era imposible que llegáramos y fue muy guay. Y ahora con este disco nos han llevado también de gira con Eruca Sativa, que es uno de nuestros grupos preferidos, y también ha sido la hostia el poder viajar por todo el estado. Así ¿habéis que estado cinco fechas, seis? Cinco fechas, sí. Que ha sido guapísimo. Joder, que sí, que digo que eso, que sí, maravilla, joder, ¿no? Joder, ya ves. Por nosotras solas es imposible. Claro, hombre, lógicamente, si no tienes detrás a nada, a una potente e influyente, en este caso, discográfica y tal, como puede ser el Dromedario, pues lo que es lo que tú dices al final. Sí. O sea que tenéis ahí una gran ocasión, ¿no? De llegar cada vez a más gente. ¿Y cómo se sienten las Spears en esos festivales tan...? Al principio raro. Yo es que, claro, porque yo tengo más costumbre igual de veros, pues eso, en sitios más pequeñitos, sí, y tal, salitas y tal. O en a fiestas ver, de aquí de algún esto, claro, sí, igual más a lo grande, pero no sé, meterte en ese vorágine de un Viña Rock, un tal. Da miedo, da miedo. ¿Cómo habéis vivido esos...? Pues a ver, la verdad es que nosotros siempre nos hemos visto grupo de bar, de sala, de gente pegada que esté con nosotras, pero luego la vez que nos subimos ahí por ejemplo en el Viña Rock, yo en el Viña Rock estaba cagada, pero una vez que te subes y tocas dices, es como todos, sí, o sea, empiezas a lo tuyo y ya eso es. Se sueltan esos pequeños miedos, ¿no? Eso es, y luego también es el orgullo de mira todo lo que hemos hecho y coño, mira, estamos aquí, ¿no? Qué guay, ¿no? Es eso. Mola un montón al final verte ahí. Dices, joder, eso... no me creería yo hace 10 años que iba a estar en el Viña Rock tocando, ¿sabes? Y es increíble, es súper guay. Pero sí que es verdad que es como más frío. Claro. Porque está la gente abajo, lejos, no notas el calor de la gente como en un bar o en una sala pequeña. ¿A qué hora tocasteis aquel día, por ejemplo? Porque eso también... Bueno, a ver... Y delante de... Bueno, tocamos en el Viña Rock, por ejemplo, tocamos a la misma hora que Paco Scorbuto. Entonces mucha gente se iba a Paco Scorbuto, pero la gente que vino a vernos, la verdad es que le gustó mucho y... O sea, se solapan. O sea, sí, pero te quiero decir que acaba uno y empieza otro rápidamente. No, se solapan. O sea, a la vez. Sí, sí, claro, a la vez. Yo no sabía yo que eso era. Sí, sí, a la vez. Entonces, pues es difícil también que vengan a ver a los grupos que no conocen. Pero sí que es verdad que la gente que vino, pues se sorprendió, le gustó mucho, joder, y... Claro. A ver, no es por nada, pero Scorbuto ya está muy escuchado, coño. Que vengan a ver a las Spears. Es un interesante, bonito debate que podríamos entablar aquí, porque esto es lo que con lo que yo muchas veces me rayo bastante. Sí. Que bueno, que cada uno que haga lo que quiera, lógicamente. Pero eso que decías de que la gente parece que siempre va a lo mismo, a lo que ya... Y hay poco interés por igual descubrir algo que no has visto, ¿no? Sí, total. Y yo creo que ahí es donde realmente se ve la gente que realmente tiene interés por la música, por la música y por... Y los que van pues un poco pues a la verbena. A la fiesta, a la verbena, sí. ¿Me entiendes? Total, total. Así que vuelvo a repetir que cada uno haga lo que quiera. Totalmente. Porque, pero bueno, a mí personalmente, como yo soy igual de otra forma de entender las movidas, pues... Te gusta mucho la música. Me da un poquito de rabia, ¿no? Yeah, como bueno, el otro día que se comentó lo de que habían ido 25 a ver a una banda que venía de, bueno, de bastante lejos y tal. Y no sé. Pasan pero bueno, esas cosas. Que sí, que no nos vamos a ir por las ramas. El caso es que pudisteis tocar, has podido tocar en algún festival de estos. ¿Cómo surge un contacto así para poder llegar a un sello como el Dromedario? Que al final, joder, pues es que fue muy, muy aleatorio, ¿eh? Muy aleatorio. Porque nos ganamos un premio del festival que se hace en Adra, en Almería, que se llama ahora el de Juergas Rock. Me suena así también, sí, un festival grande. Ahí, sí, ¿no? Muy grande, eso es. Y ganamos justo el premio que era tocar allí. Y la verdad es que las condiciones no eran muy allá, pero es que, joder, el cartel era como, vamos, aunque tengamos que pagar, o sea, aunque tenga que pagarme la gasolina, hay que estar en los sitios. Cuando se te abren esas oportunidades, hay que cogerlas. Y fuimos allí, tocamos, también a las 5 de la tarde con un calor horrible, que yo casi me caigo desmayada de la batería. Ojito, Almería, ¿eh? Sí, sí, muy duro, cerca y encima en verano. Cerca del desierto. Sí, horrible fue, vamos. Y salimos de tocar y me vino un chico, claro, yo no le conocía, me vino un chico y me dijo, oye, muy bien, ¿eh? Dice, habéis tocado genial y las canciones me gustan mucho, tal. Y yo, ajo, pues muchísimas gracias, yo, qué guay, gracias. Pasaron los días y me llaman de una discográfica, oye, te llamamos del Dromedario Records, que queremos tener una reunión con vosotras, tal, que os vi en Almería. Y dije, hostia, era este. Que no era un cualquiera. Era este. Y claro, era Alén de Marea, el batería de Marea. Por cierto, es verdad, por cierto, que es el que lleva, claro. Es que el que lleva la movida. Y claro, tú no conocías. No le reconocí. Puedes decir que Marea no te va mucho también, ¿eh? No, a ver, Marea sí, es mítico. Hostia, hoy es cuando tocan en hoy. De hecho, nos han invitado y tenemos Bolón Berries y fue como. Oh, ay, qué pena. No. Saludos, Alén. Ha sido un poco putada, pero bueno, oye. Y claro, pues es que de cosas así. Nunca te lo esperas. Yo de repente recibí la llamada y flipé. Digo, madre mía, ¿de dónde nos han llamado? ¡Qué fuerte! Y nada, al final nos reunimos, estuvimos de acuerdo en todo. Y desde entonces, desde el 2018 o 19, creo recordar. Bueno, pues está claro que algo ha visto, algo habrán visto en las Spears. Bueno, ya te lo dijo él mismo. Y se lo agradecemos mil. Y Oscar también, que está también dentro de la discográfica. Era uno de los jueces para ese premio de tocar en ese festi y también nos dijo que le había encantado lo que había escuchado, el disco y tal, y hijo, pues la verdad es que súper agradecidas. Bueno, pues ahí está. Yo siempre digo, ¿no? Hay decenas y decenas de bandazas por todo el estado que lo flipas, pero currándoselo un montón y con una calidad y tal, entonces... Que tú seas una de esos grupos la elegida, sí, sí. ¿No? De poder estar ahí. Es un orgullo de la es decir, joder, qué suerte, ¿no? Qué bien lo estamos haciendo, pero también qué puntito de suerte hay que tener, sí, ¿no? Sí, sí, total. En cierto modo, primero, tener la calidad y tener las cualidades, porque lógicamente a cualquiera no le van a tal. Bueno. Pero claro, es verdad, ¿no? Que hay tantas bandas. Joder, buenísimas. Que podrían también. ¿No? Y muchas veces da pena, ¿no? Pues eso, ver a grupos que dices, joder, pues esta banda podría incluso llegar a en cierto modo a la masa, ¿no? Sí. A un público muy amplio. Y sin embargo, pues se quedan siempre ahí. Y igual para los más. Para el deleite de los más interesados, ¿no? Sí, como le quieras llamar. Así que por mucha suerte hemos tenido, la verdad, sí. Sí, sí. Y bueno, y esta girita que me comentabas. También supongo que os habrá descubierto bastante gente, porque esta banda que son argentinas, ¿no? Sí, son argentinas. ¿Y cómo ha salido también ese contacto? El Dromedario tiene bastantes contactos también, porque al final Alén también es de Ciclonautas, en Ciclonautas Mai es argentino también y va mucho hacia allí. Y yo creo que pues igual habría algún contacto y tal, y nos dijeron, vienen unas chicas a tocar... Tenemos una gira tal, a ver si podéis venir. Y yo, pero ¿y qué banda es? Yo, toda ingenua. Yo había llegado a pensar que igual, como Belén es argentina, también, ¿no? Sí, igual había alguna especie que se conocían de hace mil años o algo, pero no. No, surgió, nos dijeron, es Eruca Sativa, nos quedamos con la cara. No conocíais, ¿no? No, nos encantan. Si somos super fans desde hace más de 10 años. Ah, vale, sí. Sí, esa banda allí es muy, muy conocida, llena estadios, o sea, es una super banda. Ostras, en Argentina. Sí, sí. Pues mira, a mí eso se me escapa, ¿ves? Sí, todos los días descubrimos algo. Es que Belén escucha mucha música argentina, yo también al final, porque estoy con ella. Claro. Y somos super fans. De hecho, la última vez que vinieron a España. Fuimos a verles a Bilbao y a Madrid, o sea que es que somos muy fans. Y cuando nos dijeron el nombre, vamos, Belén casi se desmaya. Dice, ¿perdona? Para nosotros es como si nos dijeran de tocar con Foo Fighters. O sea, es que es una de nuestras bandas preferidas. Joder, pues qué maravilla, sí. ¿No? Sí, joder, sí, pues sí, eso, sí. Otro sueño que al final... Pues por el Dromedario. ¿Y cómo han sido los bolos esos? ¿Buena respuesta? ¿Ha habido gente? Sí, a ver, ha habido igual en algunos más que en otros. Por ejemplo, en Barcelona se llenó Hubo sold out y fue increíble, la verdad. Y luego también Málaga también vino bastante gente, en Alicante, en Madrid también vino bastante gente. O sea que, a ver, no tanto como en Barcelona, pero estuvo muy bien, la verdad. Bueno, pues ahí eso que os lleváis y... Sí, sobre todo la experiencia de tocar con una banda que te gusta tanto. Y que os haya descubierto también otro puñadito de nuevos seguidores, seguramente. Sí, sí, sí, sí, claro. Bueno, vamos a escuchar Soy Torta. Mira, pues no sé muy bien, pero es que este es un tema bastante, quizás sea el más... Más punk. El más agresivo, sí, ¿no? El más punky. Más rabioso, ¿no? Quizá. Que no sé si quieres comentar alguna cosa de la canción en concreto o... Bueno, habla un poco de... Pues eso, es muy autobiográfica, es Belén. Y una soy torta más. Significa soy lesbiana, pero es en argentino se dice torta o bollera. Ah, o... Vale, pues fíjate que era otro detalle que no, pues sí, que no conocía. Pues está guay también porque seguimos aprendiendo cosas a través de vuestras canciones. Sí, bueno, y supongo que hay también, Belén, como decíamos antes, saca toda esa... La rabia. Esa, vamos a darle cañita, soy torta, vamos. Sí, señor. Bueno, pues bueno, esto salió, digamos así, en plan digital o en las plataformas, como se suele decir. Sí. ¿Salió antes de verano? ¿O por verano o así me suena? ¿Dices este? Sí, este nuevo trabajo. En octubre. Lo que pasa vale, que en octubre, eso. Hemos sacado el single de Pegar el Fuego y la de la ciudad antes de octubre, eso es. Vale, sí, sí. Y ya la cinta de la cinta. La famosa casete. La famosa casete. Uy, que se me traba la lengua. La cinta, sí. Sí. De las Spears, pero. Bueno, surgió así, no sé. Una cinta, o sea. No ¿Ha quería... sido un caprichito vuestro o? Un poco sí. La verdad es que le dijimos a Domedario, mira, es que los discos ya no se venden. Y digo, pues sacar discos, es que ya nos daba pereza sacar discos. Digo, si es que no os gastéis el dinero en sacar discos, que la gente no os compra, la gente ya no tal. Y por sacar algo, porque queríamos sacar las camis, en plan el merchant, y sacarlo simplemente digital. Y por sacar algo y no quedarnos así, dijimos, oye, ¿unas cintas? Porque ya llevaban sacando alguna cinta, tenían de Parabellum, también han sacado. Ah, sí, el último disco, sí. Y dijimos, pues unas cintas, oye, que ahora se vuelve... Encima también por el sonido que tiene este disco, es más antiguo, más tal, y digo, pues le pega una cinta. Una cinta o un vinilo, pero al final surgió la cinta. Era más económico. Bueno, pero está guay. Curioso, un detallito así majo, el que sé, que esté una, que no sabemos igual si más adelante, bueno, quizás habría posibilidad de que tuviera otra opción. Oye, si todo va bien y va todo increíble, pues oye, se puede. Pero bueno, que al dromedario le ha parecido estupendo, ¿no? Le pareció una cinta. Si al final tenemos mucha libertad, la verdad, con ellos. Siempre hablamos y les parece todo bien. Todo lo que les decimos les parece guay. Así que, pues oye, una cinta. Que, digamos, que la cara A lleva las canciones propias vuestras de sí. que habéis compuesto, exclusivas, y luego están las versiones esas que me comentabas sí. antes, que también estas las grabasteis vosotras por vuestra cuenta, creo. Hay algunas que están grabadas, que son la de Bad Gyal, la de Puto Chino Maricón y la de nosotras, están grabadas por nosotras en casa, y luego la de Luna Key, de Voy a Morir, esa está grabada en estudio, en el sótano de Iker Piedrafita. Uh-huh. Queríamos ahí un sonido muy punk rockero y la verdad es que quedó muy guay. Pues la cara B son esas cuatro versiones. Y al hilo de esto, vosotras en casa tenéis así, os apañáis bien para hacer grabaciones majas, ¿no? Por bueno, lo que veo, ¿no? Bueno, eso intentamos. Al final, viendo YouTube y aprendiendo un poco sobre la marcha, Belén tiene mucho oído y al final le saca sonidillo a las cosas, así que guay. Qué guay, porque es una buena forma de trabajar también vosotras las canciones y llevar ya algo, una idea de lo que puede ser ya meterse en un estudio, pero ya tienes ya un poco la base, ¿no? Sí, la guía, sí, ¿no? De hecho, todas las canciones que luego las llevamos al estudio para grabar, por ejemplo, en este EP, todas las hemos grabado antes en el local, con micros y un poco así, más o menos mezcladas, muy maquetero, pero sí que las grabamos antes para producirlas, sí, sí. Esas cositas las guardaréis bien, ¿no? Sí. ¿No? Algún día sacaremos algo por ahí. No vaya a ser que dentro de 20 años haya que sacar las rarezas de perdidas de las Spears. Sí. A ver, en casa están. Eso sí, es importante guardar todo ese material, ¿eh? Que luego... Mucha maqueta tarareada también. La. Ya sabes que los fieles de los grupos, los aficionados que son, vamos, que lo necesitan todo, sí. van a por ello. O sea, sí, sí. Y todavía te sorprendes. Que siguen saliendo cosas de, yo qué sé, de Nirvana, todavía sí. siguen saliendo cosas, ¿no? Sí, del no local sé. O de... ¿De dónde sale eso? Ya, a saber. ¿Eh? Así que, bueno, pues eso, que lo guardéis, por si acaso. Y nada, pues eso, la cinta está ya disponible, que la venderéis en vuestros conciertos, me sí. imagino, que se puede... Se puede pillar también online en la tienda del Dromedario Records y en los concis. ¿Y algún punto físico? No me suena. Físico, solo en Baracaldo, en Longplay, que hemos llevado ahí unas cuantas cintas. Así que si estáis por Baracaldo y queréis pillar una cinta, también podéis hacerlo ahí en la tienda. Y apoyáis a esa te digo que es mítica tienda y sobre superviviente. Sí. Tienda de discos de Baracaldo, Longplay, que bueno, es increíble. La verdad que se lo curran muchísimo. Así que por eso es el único punto físico en el que hemos llevado la cinta. Bueno, tampoco estaría mal en algún garito así de los míticos también de Baraca, ¿eh? No estaría mal. Que también muchos nostálgicos de los 80 y de los 90 diría, una cinta, me la compro. Oye, pues mira, igual la llevo al Basterra, que oye. Si es que los viejos punk rockers seguramente igual les hace ilusión pillarse la cinta. Oye, pues igual hablo con Uri y la llevo al Basterra. Claro que sí, pues ahí estáis y bueno, hoy concierto que tenéis a la vista, porque habéis hecho estos bolos con la banda esta, ¿cómo era? Eruca Sativa. Y ahora supongo que empezaréis también a presentar ya el disco, no sé si que tenéis. Tenemos ahora mismo confirmadas, está la de Berris y la de Sora Luce, que son ahora en noviembre y en diciembre. Y luego en enero tenemos una cosa que más o menos ya está medio confirmada, que nos podemos decir, pero que es por aquí, así que va a ser en Bilbo, genial. Y luego en febrero también hay otra cosilla confirmada que está en la Comunidad Valenciana, que nos vamos a ir allí. ¿De febrero dices? Sí, que bueno, ya diremos la fecha y tal, porque no está... Poco a poco, ¿no? Todo... Pero la verdad es que de la Comunidad Valenciana que hemos estado ahora en Valencia y Alicante, la gente, la respuesta ha sido buenísima. En Alicante, por ejemplo, que estuvimos en Marea Rock, a la gente le gustó muchísimo el bolo, y en Valencia también, la verdad. Suelen ser sitios majos para... Sí. Suele haber público, sí, sí, en, sí, en esa zona del Levante. Gustó mucho, así que para allá vamos otra vez. Ajá, sí. ¿En Valencia dónde tocasteis, por curiosidad? La sala rock... Espérate, ahora no me acuerdo cómo se llama. Es la sala más grande. Te iba a decir de la 16 toneladas, que no. Igual es la más, con la que más movimiento, más igual que se. De hecho, de esa nos han dicho que teníamos que ir porque era un gallito muy guapo, tal, pero no, esta es más grande, es como la sala grande de Valencia para hacer conciertos. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Bueno, será más que nada era por curiosidad. Y eso, claro, supongo que de cara al 2024, pues igual. Os van a venir cositas interesantes, incluso de festivales, ¿no? Me imagino. Ojalá, porque... en eso estamos ahora, pero bueno, a ver si salen cosillas. Luego también queremos hacer unas fechas con unas amigas, se llaman Disaster Jacks, que son de Barcelona, que son... Ah, ¡ostras! ¿Siguen? Sí, sí. Ah, es que me daba, no sé si, igual me estoy liando con otra banda, que me daba la sensación de que lo dejaban o que... No, se acaba de ir el bajista, son un poco como nosotras. Vale. El bajista, pero sí. Siguen para adelante como nosotras igualmente. Ah, vale, sí. Y pues eso, queremos hacer unas fechillas con ellas también, con Chulería también, si sale alguna cosa. Así que bueno, pues si no salen festis, que espero que sí, supongo que sí, volvamos a hacer. ¿Vosotras vais a seguir en vuestra línea de que si hay que tocar en un Gasteche tocamos? Sí, hay que tocar sí. Tocamos en todos los lados. Si nos llaman un festi grande, al festi grande. Si nos llaman un Gasteche, como hoy en Berriz, pues a Berriz. Sí, sí. Estuvisteis en la historia esta de Sestao, ¿no? Que tocaba sí. Biznaga también y en tal. En ZK. Que yo, lamentablemente, pues bueno, pues porque soy un esclavo de la nómina, me lo perdí, pero bueno. ¿Y qué tal estuvo la cosa? Muy guay, ahí tocamos la verdad que muy pronto, pero la verdad es que muy bien. Y al final nosotros nos lo pasamos increíble porque vimos bandas que nos flipan, como Sua o como Biznaga, que nos encantan. Así que fue también un regalo. Así que muy guay. Está guay eso, que es importante también que la peña que toca en grupos luego tenga ese interés por disfrutar de las otras bandas, sí. Y tal, que dices, joder, pues mira, tocamos nosotros y encima vamos a ver a estos y a los sí, otros. Sí, sí, ¿no? Total, nosotros pues... somos así. Cuando vamos a festis y, por ejemplo, es que Biznaga nos gusta mucho y Sua también, y vimos el cartel y dije, guapísimo, porque vamos a tocar y encima luego nos lo vamos a pasar bien. Así que muy bien. Claro que sí. Venga, vamos a escuchar otro temita y luego ya quizá unas últimas palabras, por decirlo así, ¿no? ¿Seguimos por el orden? ¿Seguimos con... ¿Espiral toca ahora? ¿Con Espiral? Sí, Espiral. Mira, así guay porque luego ya el programa se despide con... Precisamente con el capítulo final, ¿no? Pues vamos a escuchar Espiral, sí, de este nuevo trabajo de las Spears. ¿Hay alguna canción así que... No sé, que os haya costado más... Hacer, dices, componer. Sí, sí, o que le habéis tenido que dar más vueltas o... ¿Cómo hacéis? Igual capítulo final. Sí. Sí, porque esa hubo trozos que la hicimos en el confinamiento, pero después no funcionaba en el local y le dimos como otra vuelta, tuvimos que recomponerla. Se han quedado partes, pero otras partes son nuevas. Entonces igual esa fue como un poco... Nos gustaba mucho la parte que teníamos y la que funcionaba y queríamos sacarla, pero no de aquella manera que la hicimos. Entonces como que le hemos dado mucha vuelta. ¿Y cómo hacéis entonces para componer en casa? Pues con la guitarra y el bajo... Sobre todo, y melodías. Pero guitarra... Eléctrica. Sí. Sí. La enchufamos al ordenador. O sea, Belén nunca se coge una acústica o un... Bueno, Belén ha hecho acústicos y todo, ¿eh? Sí, sí, la acústica también. También algún día tenéis que venir. Sí. No sé que no le gustan mucho los acústicos, pero pero sí que lo hemos hecho. Sí. Es como que no estamos mucho en nuestro ambiente, es como un poco sacadas ahí de contexto, pero también, si se tiene que hacer, se hace. Es que uno tiene un poco igual esa idea, voy a decir romántica, ¿no? del músico que se sienta con su guitarrita y... A ver, hay veces que sí. A sacar... cuatro ideas, cuatro cositas que luego se pueden convertir en una pedazo de canción, ¿no? No sé. No, sí, a ver, hay vosotros veces... componéis más un poquito más a saco, ¿no? En el local. Sí, lo que siempre sale rodado es en el local. Ah, o sea, en casa no. Casa cuesta más. Igual te sale algún riff o alguna cosa guay que luego la llevas al local y en el local es cuando se hace. Pero en casa no nos gusta tanto. el local es como nuestro sitio. Claro, igual ya tenéis la costumbre y eso es donde realmente hay... Ahí está la conexión. Aunque, Belén se pone a tocar, yo me pongo a tocar y ahí fluyen las ideas. Aunque supongo que a ella, lástima que no esté aquí para preguntárselo directamente, en cualquier momento le vendrá algún... Inspiración. Alguna inspiración de alguna letra, de algún algo, de algún... De alguna sí. melodía, de algún... Letras y así sí que a veces le vienen y muchas veces lo graba en el móvil o se pone lo que quería decir en una nota y luego ya tiene ahí como ideas, algún cuaderno. Eso, mira, me gusta que hayas dicho cuaderno. Sí. Y no móvil, móvil también has dicho. Móvil sí, pero móvil porque ahí grabamos el sonido. Es rápido eso, ¿eh? Claro, eso ahí grabamos el sonido, cogemos la grabadora y, hostia, se me ha ocurrido esta melodía. Ventajas de nuestro siglo, del siglo XXI, sí, como quieras llamar, ¿no? No, pero el cuaderno es muy de Belén, ¿eh? Belén tiene bastantes cuadernos en casa garabateados a muerte y con un montón de ideas y de letras y pues cosas. Que lo guarde también muy bien. Como las grabaciones perdidas. Sí, sí, sí. Belén es muy de escribir a mano, sí. Porque ahora, hablando de esto, fíjate, ¿eh? Yo voy hilando la conversación porque tengo mucho rollo. Pero ahora con que la gente está como preocupada, ¿no? Con el tema este de la inteligencia artificial y tal, ¿tú crees que igual habrá peña que incluso tire de ahí? Habrá gente que tire siempre de pa eso. Para todo, es que hay gente para todo, ¿no? Para hacer portadas, para hacer letras, pero eso es ser cutre. Eso es ser muy cutre. Por eso te digo. Eso es cutrísimo. O sea, hay gente por ahí que hace portadas con inteligencia artificial y yo, a ver, entiendo que no haya pasta, pero cuando no hay pasta, por ejemplo, el primer EP que sacamos nosotras del Qué Asco de Gente, eso es Belén que hizo un collage con recortes de revistas, periódicos, imágenes. Eso te lo puedes hacer en casa y lo escaneas y pa'lante. O sea, no hace falta recurrir a una inteligencia artificial que te va a hacer una cosa un poco ahí, que se nota encima que es una inteligencia artificial. A mí no me gusta, me parece muy cutre, pero sí, bueno. Estamos llegando a un punto que no sé en qué va a acabar, pero bueno. Y bueno, pues hablando de eso, esta portada que me parece también, no sé, curiosa, ¿no? Me parece cómo habéis hecho. Pues mira, hablando de las inteligencias artificiales, a Belén... una vez indagando por las inteligencias artificiales y todo el rollo, le salían como imágenes tenebrosas, o sea, no tenebrosas, sino que son cosas normales, pero que dan como un poco de yuyu. Y estuvo planteándole y dijo, no, o sea, no voy a sacarlo de aquí porque es cutrísimo y no voy a hacer esto. Entonces es como que lo llevamos a la realidad y cogimos la cámara y montamos la escena en el Parque Botánico de Baracaldo. Y ahí hicimos las fotos y tal, y luego ya Belén ha retocado los colores y todo eso. Pero bueno, esas son ideas de Belén. Pero bueno, ahí está, creatividad 100%. Y mira, no hace falta dinero tampoco. Y salida, pero de donde tiene que salir, del cerebro humano. Sí, sí. Con sus virtudes, con sus errores, con sus cosas, pero bueno, ahí está. Porque sí es cierto que llama la atención la portada llama la atención. Sí, claro, tú la ves y parece algo infantil incluso, sí. O inofensivo, pero ya los colores morados, el qué hace ahí un vaso con ojos, ya es como un poco tétrico, si te pones a pensar. Eso. Un poco por lo raro. Menos da que pensar, ¿no? Que un poco es lo raro, que, ¿no? Y llama la atención, que es lo que importa, claro que sí. Pues eso. Si no habéis visto la portada, que lo tenéis fácil, pues metéis en YouTube o donde sea, porque como estáis en las redes, en todas las redes y tal, pues sale la portada rápidamente. Sí. Así que... Y vamos a escuchar Espiral, eso, venga, hace un rato. Seguimos con las Spears. Oh, está la espiral. Espiral. La espiral no. Es espiral. Espiral, sin más. Eso. Eso. Luego ya despediremos el programa con el capítulo final. Y ya. ¿Qué te iba a comentar ahí? Que se me va un poquito. Se me va un poquito la onda. En cuanto al sonido y demás, porque habéis grabado en qué estudio. Hemos grabado aquí en Bilbao con Urchi Isa. Sí, hemos grabado con él porque, bueno, estuvimos hablando antes de grabar, queríamos buscar un sonido así crudo, tal, habíamos visto lo que había hecho, que ha grabado a grupazos de aquí, el EP que tuvo Sua al principio, ha grabado a Tok, o sea, muchas bandas ahora de la escena y tal. Nos gustaba mucho el sonido, la verdad, y muy bien, o sea, la verdad es que era justo lo que queríamos. ¿Habéis ido cambiando de sitios? Sí, hemos cambiado siempre, entonces nos gusta. No sé, luego también cada canción que compones la encasillas en algo o quieres que tenga un aire diferente y como que no nos pegaba igual algo tan, tan comprimido, tan así, y queríamos algo crudo y pensamos en él, la verdad, y muy a gusto. Un sonido más básico, digamos, por decirlo más así. Crudo, sí, más... Más que cuando nos oyes en directo suena igual. Uh-huh. Entonces, no sé, nos ha molado mucho, la verdad. Vale, hoy el tema bajista, ¿cómo va hoy? Hoy, sí. Hoy Willy. Ah, hoy eso, Willy de Willy, ternura. Willy, sí, que no sé si lo habías comentado sí, antes. Sí, sí, hoy Willy. Sí. Willy, Willy. ¿Habéis ensayado con él y eso? Sí, claro, claro, sí, sí. Que bueno, que supongo que para él, que será seguidor de la banda, es una ventaja ya porque ya se más o menos conoce las canciones, pero claro, siempre hay que... No, sí, a ver, nos pasó... El primer contacto que tuvimos con él, porque él de hecho le gustaba mucho el grupo y nos dijo, pues si alguna vez necesitáis decirme que a mí me encantan las espistas, dije, joder, pues oye, me lo apunto, que nunca se sabe. Y le hemos dicho en plan, pues hay bolos que igual no puede Aitor, pues se viene Willy. Y en el primer ensayo ya se sabía casi todas las canciones. Y en el segundo ensayo digo, bueno, hoy venimos a mirar las otras a ver qué tal, ¿no? Me dice, no, si ya me las sé todas. ¿Qué me estás contando? Porque ha hecho los deberes en casa también. ¡Hostia! Pero del tirón, nos hicimos el bolo del tirón en el segundo ensayo. Digo, claro, no puede ser. Claro. Sí, o sea, sí, es sí, un crack, sí. Es un crack. Así que súper bien. Así da gusto, ¿verdad? Poder tener a gente así tan maja. Joder. Y tan predispuesta y eso, sí. Sí, sí. Y claro, y entonces ahora, por ejemplo, ¿cómo tenéis el repertorio montado para el directo? Pues va cambiando, según el bajista. El repertorio que tenemos con Aitor es uno, el que tenemos con Willy es otro. También depende mucho de con qué canciones les guste más tocar o qué canciones se sienten más cómodos. Entonces vamos un poco adaptándonos. También está bien, ¿no? Porque claro, así aportan también ellos lo que les mola. Pues si, por ejemplo, a Willy le gusta mucho tocar una canción del Me Fui de Casa que se llama Mis Ojos. Y hace muchas florituras y muchas cosas porque le gusta escuchar esa canción y la tocamos con él. Y por ejemplo, a Aitor no tocamos esa, pero tocamos otras. Claro, claro, claro. Bueno, pues está guay porque mira, así también nos aburrís. Sí, digamos, y varía, ¿no? Está ese guay, incluso de cara al público que os sigue fielmente también dice, oh, pues mira, qué guay, habían tocado esta que no la da, no. O sea, eso vamos cambiando el por servicio. Un lado, y en cuanto a tiempo, ¿qué soléis tocar? ¿50? Solemos mínimo, tocar 45. 45-50, sí. Sí, luego igual hay sitios que igual te dicen, no, preferimos que toques una hora. Pues bueno, pues tocas alguna más. Pero sí, alrededor de 45, porque igual con Willy tocamos ahora alguna más. Que en 5 ensayos ya el hombre se sabe 16 canciones. Yo no entiendo nada, pero bueno. Qué grande. Pero nos gusta que no aburrir. 45, encima, eso. En 45 minutos puedes hacer, ya te digo, todo lo que somos las espis, que somos cambiantes. Puedes hacer las lentas, las de tralla, las más espis auténticas de toda la vida. Y yo creo que 45 minutos está bien para una banda que igual no conoce mucha gente. Si no, igual te puedes aburrir. Sí, sí, sí, ¿no? Yo creo que también, a ver, ni tampoco como algunos. Ni 20 minutos, eso, ni una hora y media. Hay alguno que tocan 25 minutos y hasta luego Lucas, pero eso, ni tampoco... Es que una hora y cuarto, una hora y media, ya me parece una sobrada. Hasta una hora podemos llegar, pero más de una hora, yo creo que cansa a la gente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aparte, bueno, tú eres batería, por cierto, muy enérgica y muy tal, y supongo que eso también... También ojito, cansa. También es un desgaste que luego... ¿Vosotras cómo...? fíjate, ¿no? Hablábamos antes de que empezasteis bastante jovencillas y tal. Y cómo habéis ido evolucionando con vuestro, tú con la batería o Belén con, porque no sé si habéis ido de esa actitud de decir quiero más, no quiero más, quiero hacer más cosas, quiero, hombre, siempre está bien mejor, sí. Lógicamente no quedarte estancada, sí, obvio, ¿no? Si no, yo creo que ha sido una cosa natural igual, en tu caso, sí. Y de las dos, porque las dos son muy, muy parecidas en ese aspecto. Somos en plan de que vamos tocando, vamos componiendo y nos van saliendo de la cabeza cosas diferentes que hacer. Y al final también el estar casi 15 años tocando, la soltura, la forma de tocar, que no nos damos cuenta, pero hay veces que nos ponemos a ver vídeos del 2010 y decimos, ¡hostia! ¡Qué diferencia! ¡Qué pasada! Claro. ¡Pero qué mal tocaba! Sí, y te das cuenta. Pero yo creo que es el ensayar mucho, el componer. No somos tan individualistas con el instrumento. O sea, hay mucha gente que se pone con la guitarra a hacer solos y no para hasta que tiene una digitación de la hostia. Pero en nuestro caso nunca hemos sido individualistas con el grupo. Siempre ha sido hacer canciones nuevas y canciones mejores. Entonces, al hacer canciones mejores, tú ya haces más cosas con el instrumento. Sí, pues si es una forma de aprendizaje más. No en plan super, ahora sí. Voy a poner a dar unas clases con tal, sí, no. Pero bueno, que luego que igual... también hemos dado clases. Yo, por ejemplo, estuve un año haciendo clases de batería con Virginia Fernández de Las Feridil. Ah, es máquina. Es increíble. Y me dio, la verdad, que tips que son cosas que no puedes aprenderlas tú de la nada. Claro. Y pues esas cosas sí que nos empapan y nos ayudan a mejorar. Cualquier consejito que te pueda dar alguien o tal, o dices, joder, pues sí, no siempre es bienvenido. Sí. Claro. Total. Bueno, pues ahí después de tantos años se va notando que... Sí, se nota. No nos damos cuenta, pero se nota, eso, se nota. Y eso, que poquito a poco vais haciendo vuestro camino con este nuevo trabajo. Y nada, yo, ¿qué os voy a decir? Pues que sigáis ahí. Bueno. Que sigáis ahí, que dure... 1000 años, porque yo entiendo que para vosotras igual esto ya también es un poco una forma de vida. ¿Os veis? Total. ¿Os veis sin...? No. O sea, sin tocar, sin la banda, sin llevar ese... No. Nos han pasado tantas cosas que nunca en la vida nos hemos planteado parar. Nunca. Y creo que no va a pasar. Puede ser que igual... imagínate, dentro de 20 años y si esto no funciona... no vamos a dejarlo, vamos a seguir haciendo canciones, pero como nos salga, o sea, cuando nos apetezca, como queramos, y ya está, igual no tan profesional, pero si es que al final, para hacer canciones necesitas poca cosa, instrumentos, el ordenador, te grabas y pa'lante. Eso, y sobre todo actitud y sentimiento por la música, claro que sí. Así pues, que yo creo que no lo vamos a dejar nunca. Eso es, que joder, que estáis ahí, sí. Me cago en día, y supongo que cada vez con un poquito más de gente que está pendiente de vosotras, que supongo que para vosotras eso siempre es una motivación, lógicamente, total, ¿no? Así que total por mi parte, pa'lante, y lástima que no haya venido Belén, pero ya quedaremos en otra ocasión. Oye, pues ya vendremos con ella, sí. Y si hay que montar aquí un pequeño ya se lo voy a contar, a ver qué le parece. ¿Estamos locos o qué? A lo Kurt Cobain. Así que nada, María, es que ricasco por este rato de charla, que yo creo que hemos hablado un montón de cosas y nos hemos reído también un poquito, también, que de eso se trata. Belén, recupérate. Y eso, que tiene que estar a full para la noche. Que a ver si es, vamos, que todo vaya bien y que podáis tocar en las mejores condiciones posibles, ¿no? A pesar de... Igual de estar un poquito ahí. Ya me ha dicho que está un poquito mejor y que pues está remontando un poco, así que. Pues estupendo. Así que es que ricasco. Adelante las Spears. Nos vamos con capítulo final. El capítulo final de este nuevo trabajo. Y por mi parte, yo la semana que viene, si todo va bien, volveremos a estar aquí desde Irola Irratia con un nuevo episodio de Asesino del Rock and Roll. Así que lo dicho, nos vamos. Venga, Gur. Venga, María, Gur. Agur.